la consistencia, el respeto a los fundamentos del juego. Magallanes está jugando un béisbol realmente importante, la pelota chiquita ha sido importante para el equipo de los Navegantes del Magallanes, el cuerpo de relevistas ha comenzado a trabajar de manera extraordinaria, llegó una inyección impresionante como el cubano Adonis García, que es prácticamente un criollo y quien estará hoy, por cierto, en la hora magallanera, Adonis García, y las victorias en serie han comenzado a llegar para el equipo de los Navegantes del Magallanes en el primer momento cumbre de la campaña, porque insistimos mucho, el próximo día domingo termina la primera parte de la temporada y Magallanes tiene una aspiración realmente importante de terminar en el primer lugar y de celebrar incluso el próximo día domingo su clasificación a la postemporada en el mes de enero. Magallanes le restan aún un par de compromisos contra el Caracas este fin de semana, mañana miércoles en el Parque Universitario nuevamente, viernes, sábado y domingo contra el Caracas y sábado y domingo contra La Guaira, que es el rival ante el cual hay que buscar en este momento el primer lugar de la tabla para de una vez asegurar la clasificación, aunque más adelante les voy a dar alguna explicación para que ustedes vean que llegando en los tres primeros lugares la posibilidad es prácticamente de un 90-95% de estar en la siguiente fase. Magallanes va a vivir un tiempo importante de ajustes, también tenemos a Roberto Ferrari en la hora magallanera para hablar acerca de peloteros que se han ido, de nuevas incorporaciones, sin embargo lo más importante es que el equipo ha encontrado la manera de ganar los juegos de pelota. Y no se trata solamente de que Magallanes haya podido ganar 5 juegos de manera consecutiva. Eso ocurre a los equipos en medio de un deporte como el béisbol, donde se juega todos los días, llegan malos momentos, pero también hay unos cuantos como este que está viviendo en este instante el equipo Magallanes, y no es la manera como Magallanes ha obtenido estas 5 victorias de manera consecutiva, porque la semana pasada se perdió un juego con el equipo de los Bravos de Margarita, donde Magallanes jugó un pésimo béisbol y se perdió 13 carreras por 5, al día siguiente donde inicia precisamente la racha Magallanes logra ganarle a los Bravos de Margarita, pero tampoco jugó bien el equipo Magallanes a pesar de que fue una victoria amplia. El viernes se agrega al equipo Adonis García y el equipo comienza a jugar un béisbol muchísimo mejor. Magallanes atacó ese viernes temprano al lanzador de los Leones del Caracas, Rubén Alanis, y le marcó hasta un total de 7 carreras en las 2 primeras entradas del compromiso para sentenciar la victoria. Y el joven Jesús Zambrano, por supuesto, apoyado en lo que fue la gran ventaja que le suministró el equipo luego de los 2 primeros innings, se llevó la primera victoria de su carrera. Estamos hablando, señores, de un joven de solo 19 años de edad que ya este año tuvo experiencia a nivel de triple A, lanzó en los playoffs, pertenece a la organización de los Atléticos de Oakland, y el almirante no le tembló el pulso para darle la pelota ante el equipo de los Leones del Caracas, y Zambrano respondió tirando 5-0 para encabezar lo que fue la victoria del equipo de los Navegantes del Magallanes. Pero a partir del sábado, yo creo que los nervios y el corazón de los fanáticos del Magallanes ha estado a prueba, porque Magallanes ha ganado 3 juegos que han sido sencillamente espectaculares, y es donde se ha demostrado la garra de este equipo en la presente temporada. El sábado en el Parque Pérez Colmenares de Maracay, Magallanes, luego de tener la delantera 3 carreras por 0, recibió un total de 4 carreras a la altura del quinto inning, todas ante el dominicano Lorenzo Barceló, quien venía lanzando bastante bien hasta que llegó la explosión de Aragua en ese inning número 5. Comenzó a trabajar el bullpen en ese encuentro con Eric Leal, que ha sido una de las mejores noticias del Magallanes en estos días, 2 innings en blanco, Zach Thornton, quien ya no estará más con el equipo de los Navegantes del Magallanes, y el infalible Hassan Pena, quien llegó para el noveno inning. Con el juego abajo, 5 carreras por 3, el cuerpo de relevistas le brindó la oportunidad al Magallanes de regresar en el marcador, y fue así como un doble conectado por Adonis García, un turno tremendo, un turno profesional de grandes ligas ante otro big leaguer como lo es Ronald Belisario, terminó dando la primera victoria al equipo del Magallanes, victoria donde el bullpen hizo un gran trabajo, victoria donde Magallanes solamente cometió un error y fue la famosa obstrucción de Adonis García al corredor que venía de tercera para la goma, y donde el bullpen tiró 4 ceros permitiendo al Magallanes poder reaccionar. Y ni hablar de lo que ocurrió ocurrió el pasado día domingo. Magallanes estaba perdiendo 4-0 en el cuarto, enfrentando a quien, a mi manera de ver las cosas, es uno de los mejores lanzadores en la liga, en el caso de Joan Pino, y otra vez apareció la capacidad de reacción del equipo ante el Magallanes. Magallanes tuvo un quinto inning de 3 carreras donde destacó un corring que todavía tenemos en la mente, monumental, de Albert Martínez. Se vino de tercera para la goma desde segunda con un wild pitch, anotó tocando el home en una esquina con la mano izquierda, y yo creo que esa jugada terminó de inspirar al equipo de los Navegantes del Magallanes, que tuvo que esperar hasta el inning número 7 cuando aparecieron Luis Rodríguez, que ha sido un coloso para el Magallanes, y Super Mario, que tal vez no ha podido aportar de la manera que esperamos con el bate, pero pegó un fly de sacrificio a la derecha para la victoria del equipo de los Navegantes del Magallanes. Otra vez el bullpen hizo el trabajo. Otra gran noticia es la gran labor que está teniendo José Mijares. José Mijares luce entero allí en el box con una velocidad tremenda, y creo que va a ser ese pitcher del octavo inning tan deseado para el manager Carlos García. Se metió en algunos problemas José Mijares, y con corredores en tercera y primera ponchó al difícil James Jones para poner la entrada en 2 outs. Y el almirante, con riesgo a crítica y todo aquello, le dio la pelota al joven Eric Leal. Tercera y primera, ganando por una en el octavo, nada más y nada menos que ante uno de los grandes bateadores de esta liga, Goyito Martínez, y Leal lo dominó con un fly a segunda para cerrar ese octavo inning y preparar el camino para que llegara Jazán Pena a cerrar la puerta una vez más. Otra victoria viniendo de atrás, otra victoria donde el bullpen hizo el trabajo, otra victoria por una carrera. Y ayer, uno de los mejores juegos del año para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Y olvídense de que fue un Caracas Magallanes, no tiene nada que ver con eso. Se trata de que al llegar al parque, ni Ronnie Cedeño ni Adron Chambers, quien incluso fue el pelotero de la semana, pueden estar en el line-up. El almirante saca a sus 9 hombres al terreno de juego. Se sabía que tenía que ser un encuentro donde el picheo y la defensa del Magallanes tenían que ser protagonistas, y tal cual así ocurrió. Bobby Blevins tiró 5 entradas muy buenas, un pitcher que está siempre alrededor de la zona de strikes, es un batallador, se llevó la primera victoria de esta temporada en Venezuela, y luego de permitir una carrera en el primer inning, el picheo del Magallanes con Blevins, Gabriel García, J. Morris, José Mijares y Jazán Pena tiraron un total de 8-0 para que Magallanes aprovechara un par de errores de la defensa del Caracas y ganara el encuentro 2-1. Estamos hablando de un juego donde Magallanes, pegando 3 hits, fue capaz de ganar el juego de pelota, porque hubo picheo, porque la defensa fue sencillamente magistral. Freeman, quien vamos a extrañar muchísimo, luego de que Freeman pasó al jardín izquierdo, fue un pelotero completamente distinto, el mejor impulsor de carreras del Magallanes, zurdo contra zurdo, se lo traían y siempre bateaba este jugador, Mike Freeman, lo vamos a extrañar bastante. Freeman tuvo una jugada espectacular en el jardín izquierdo, repito, Super Mario, una jugada espectacular en el jardín derecho, Arteaga junto a Mijares iniciando un doble play en el octavo inning que terminó siendo clave. El general Albert Martínez en el jardín central. Magallanes jugó una defensa tremenda, un picheo de AJ Morris impresionante como nunca habíamos visto en Venezuela, y estoy seguro que AJ Morris ha puesto a pensar a la gerencia del equipo de los Navegantes del Magallanes luego de lo que fue ese trabajo de la noche de ayer, y Magallanes saca otro juego con marcador de 2-1. Quedan solamente 4 encuentros para llegar a la mitad a la primera parte de la temporada. Si Magallanes el próximo día domingo, al finalizar la jornada, está en el primer lugar, matemáticamente estará clasificado, y si está en el segundo lugar, también estará muy cerca de hacerlo. Antes de ir a nuestro primer corte publicitario, porque les repito, en el siguiente corte vamos a escuchar una conversación espectacular que sostuvimos Jenner García y un servidor con un Adonis García, en el cual se ha notado la evolución de aquel Adonis García que llevó jovencito a debutar en el profesional acá en Venezuela con el Magallanes, a la Adonis García, que hoy juega en las Grandes Ligas. Vamos a tener a Adonis García en la siguiente parte, y en la tercera parte el presidente del Magallanes nos dirá todos los detalles de lo que viene para el Magallanes en los próximos días. Pero quería dejarles este dato antes de irnos al corte, para que ustedes tengan una idea de la buena posición que tiene Magallanes en este momento y de lo que significa este nuevo formato, que repetimos, el próximo día domingo, en 5 días ya habrá terminado la primera parte, y Magallanes tiene una opción grandísima e incluso está ya clasificado para la postemporada en el mes de enero. Junto a mi compadre John Carrillo, que es un especialista en números y es acucioso como pocos en este país, pudimos comenzar a estudiar un poco lo que es la Liga Mexicana, que utiliza este formato de clasificación, y John incluso fue mucho más allá y tomó las últimas 8 temporadas de la Liga Venezolana con el formato de 63 juegos y revisó juego a juego para partir las temporadas aplicando el mismo formato que tenemos este año. Es decir, tuvimos 15 muestras con este formato, los últimos 7 años de la Liga Mexicana y los últimos 8 años de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y llegamos a la siguiente conclusión, y repito, estos son datos exactos, esto no es especulación, esto es lo que ha ocurrido, y esto me lo ratificó muchas veces mi compadre John Carrillo. El que llega de primero ya está clasificado. Ya está clasificado incluso matemáticamente a la postemporada en enero. Pero escuchen ustedes, en esas 15 muestras, el que ha llegado de segundo ha clasificado las 15 veces. El que ha llegado de tercero también ha clasificado las 15 veces. Y el que ha llegado de cuarto solamente lo han eliminado una vez. Es decir, que estamos hablando que del primero al cuarto, 60 posibilidades de clasificación, y en 59 los que han ocupado las 4 primeras posiciones en la primera parte del torneo se han anotado para la postemporada. Así que Magallanes en este momento tiene un sitio muy importante en lo que es la tabla de clasificación, con la aspiración incluso de ganar esta primera parte para en el próximo programa poder estar entonces celebrando lo que sería muy temprano y de manera extraña, porque no estamos acostumbrados a esto, la clasificación ya matemática del equipo al mes de enero. Antes de irnos al corte también, vamos a recordarles, en un par de semanas, con motivo de la visita de los Navegantes del Magallanes al Marlins Park para jugar el sábado 21, un juego válido de calendario contra Cardenales de Lara, bueno, me puse de acuerdo con Giner García y vamos a realizar una hora magallanera dedicada a los magallaneros del mundo, porque de verdad estoy muy entusiasmado por todo lo que he leído en las redes sociales y la cantidad de gente que va a ir al Marlins Park a ver a su equipo Navegante del Magallanes. Así que en un par de semanas vamos a hacer un trabajo allí con los fanáticos que están más allá de nuestras fronteras, que siguen día a día al Magallanes. Por supuesto, les agregaremos a todos los que día a día nos escriben a la hora magallanera, como el amigo Radamés Figueroa, quien siempre nos escribe desde San Diego y que hasta montado en un avión escucha los juegos del Magallanes, para darles entonces este pequeño reconocimiento a los que están lejos, que no pueden estar día a día siguiendo el Magallanes en el parque de pelota, pero que no se despegan del circuito radiofónico del Magallanes para vivir, reír y llorar a su equipo del alma, los Navegantes del Magallanes. Con esto, mis amigos, hacemos nuestra primera pausa. En la siguiente parte viene Adonis García en la hora magallanera. En la tercera parte viene el presidente del equipo, Roberto Ferrari, y en la última parte, Giner García y un servidor responderemos sus inquietudes y leeremos sus comentarios a través de @carlitofeo19, @ginergr y @horamagallanera. Mis amigos, estamos en la hora magallanera. Toma fotos sin cesar de tu pelotero favorito con la memoria de tu celular. Liberty Electronics tiene los mejores precios en memorias SD y micro SD. Despachamos en todo el territorio nacional. Estamos ubicados en la mezanina del Centro Comercial Liberty Center en La Hollada, Caracas. Teléfonos 0212-714-5152 y 0212-542-0862. Liberty Electronics, en papelería y computación, tu mejor opción. Publicidad. Todos tenemos un amigo que es el papá de los chistes malos, uno que es el papá de los videojuegos y otro que es el papá de las caimaneras. Pero solo las nuevas papas Punch de Munchy son el papá de las papas, porque son papas fritas 100% naturales, deliciosas, con concha y de corte liso. Nuevas Punch de Munchy, el papá de las papas. Papá, papá, papá, que Munchy este momento. Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua. Disfruta de nuestras especialidades, las mejores carnes a la parrilla de la ciudad, además de paellas y mariscos. Contamos con vigilancia, estacionamiento propio y parque infantil para los chamos de la casa, además de nuestras exclusivas cabañas. Disfruta con tranquilidad y en familia. Club Campestre Mañongo, sector Mañongo, un oasis en Naguanagua, en Valencia. Aras La Primavera, el Aras de la nueva era, la casa del campeón Manchester y de Champlain, el padrillo número uno del país. Aras La Primavera, el Aras de la nueva era. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terraza Excesus en Valencia, próxima inauguración. Casa Danu, todo en lencería para el hogar. Agente autorizado, ama de casa, con la mejor atención y precio sin competencia. Estamos ubicados en la planta baja del Centro Comercial Plaza Las Américas. Teléfono 0212-985-2995. Casa Danu, todo en lencería para el hogar. Agente autorizado, ama de casa. El mejor restaurante de comida mexicana te espera de lunes a sábado con el mejor ambiente de Caracas. Restaurante Peyac, donde además podrás disfrutar de los juegos del béisbol profesional venezolano y los mejores eventos deportivos del mundo, acompañados de la mejor música con una atención inigualable. Estamos en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, al lado del cine. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @bartepeyac. Juancho te espera en el restaurante Peyac, el mejor ambiente de Caracas. Inversiones Galibal, compañía anónima. Mayor y detalle de productos para la limpieza, higiene, plásticos y desechables para tu hogar u oficina. Estamos ubicados en la avenida Díaz Moreno, entre calle López y calle Plaza, número 84-88, La Candelaria, Valencia. Teléfonos 0241-831-2279 y 0241-831-8934. Inversiones Galibal, limpieza más allá de tu hogar. ¿Estás pensando en cómo solucionar los problemas de tu motor diésel? Entonces, ¿estás pensando en Ditromac, tu empresa aliada a la hora del suministro de repuestos diésel? Visítanos en nuestra página web www.ditromac.com. Ditromac, algo más que repuestos. En Valencia, la mejor alternativa, precio-calidad para la adquisición de tus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la avenida Sublet, entre la avenida Cedeño y Arismendi en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2669. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, venta de artículos deportivos, tenemos las mejores marcas, fabricamos uniformes y también los mejores precios y lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio PDB Rancho Grande, local número 2, teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su dial. Amigos de La Hora Magallanera, estamos ahora con Adonis García, pelotero cubano del conjunto de los Navegantes de Magallanes. Adonis, bueno, primero que todo, felicitarte por ese objetivo de haber llegado a las Grandes Ligas y por el éxito que tuviste con el equipo de los Bravos Atlanta. No, muchas gracias. Nada, estoy aquí contento de estar aquí en Venezuela una vez más. Y nada, tratarle aquí de apoyar ahora a mi equipo, la gente en Magallanes, que es el equipo mío ahora mismo. Pienso nada más ahora en ayudarlo ahí a obtener victoria. Y tú sabes, sobre lo de llegar a la Grandes Ligas, cumplir mis sueños, sumamente, además está decir contento, ¿me entiendes? Y orgulloso, y porque sé todo lo que hemos pasado para llegar ahí. Háblanos un poquito justamente de ese momento, ¿no? De recrear lo que fue ese llamado y el debut, que son dos momentos que un pelotero nunca va a olvidar. Dos peloteros jamás va a perder de su mente ese instante cuando lo llama el manager o lo llama el gerente para decirle que ha subido a las Grandes Ligas y, por supuesto, la primera vez que va allí el terreno de juego con un uniforme de Grandes Ligas. Sí. Cuando a mí me llamaron, yo estaba en Toledo jugando en AAA contra Detroit, la AAA de Detroit, y el manager ahí de ese equipo de AAA me llamó a la oficina y yo, porque yo vi que yo no estaba en el line-up ese día y me llamó, ¿no? Y entonces, tú sabes, cuando él me dijo a mí que me dijo, no te quiero más aquí, te vas para Atlanta, vuelas mañana para Atlanta en la mañana, estás mañana en la INO. Y entonces, imagínate, me vinieron muchas cosas por la mente, ¿para qué contarte? Son muchas cosas, ¿sabes? Lágrimas de alegría que... Y nada, lo que hice fue llamar primero que nada a mi familia, a toda mi familia y te voy a decir de que fue un momento que nunca voy a olvidar. Y entonces después, al llegar al estadio, ¿no?, a llegar y ver mi sueño cumplido, en verdad, cuando tuve ese primer turno al bate, que por cierto fue ponche, que me ponché, nada, muy contento. Te voy a decir que fue un momento que nunca jamás en mi vida voy a olvidar. Adonis, y cuando llegaste a las grandes ligas y revisaste las redes sociales y te encontraste con la legión de magallaneros que estaban felices por tu ascenso a grandes ligas. Recuerdo que en nuestra transmisión de grandes ligas teníamos otro encuentro y nos fuimos a transmitir tu primer turno porque te consideramos como un pelotero de los nuestros. Todo ese apoyo que te llegó de Venezuela al momento de llegar a grandes ligas. Mira, muy buenas vibras, de verdad que sí. Yo soy una persona que siempre voy a estar agradecido con la afición magallanera, de verdad que sí, con los gerentes, con todas las personas que en aquel entonces me ayudaron a mí a llegar aquí a Magallanes, ¿me entiendes? Y sí, yo revisé cuando vi el apoyo, muchas personas, miles de personas me felicitaron, yo vi los tweets y eso te llena de mucha alegría, de verdad que sí. Bueno, pero a partir de ese momento hubo la alegría porque Adonis García estaba en grandes ligas, pero también empezó, bueno, viene Adonis, no viene Adonis, finalmente estás acá en Venezuela, sí. Cuéntanos ese proceso. Sí, mira, yo incluso hubo muchas personas que me escribían y me felicitaban para verme, decían, creo que te perdimos, y otras personas decían, ya no vamos a ver a Adonis García jugar aquí en Venezuela porque es grandes ligas. Incluso muchas de los jefes, ¿no?, de aquí, de la directiva de Magallanes, después me llamaron, me felicitaron y también me hicieron la pregunta, como digo yo, la pregunta del milenio, ¿vas a jugar este año? Y yo le dije, no, lo único que pueden pedir que yo no juegue son dos cosas, yo esté lesionado o la organización no me permita, pero ustedes saben que pueden contar conmigo, que yo, nada más que yo tenga un chance, voy a estar ahí. Ya trasladándonos entonces acá a Venezuela, ¿cómo encuentras al Magallanes cuando llegas? ¿Cómo ves al equipo de cara a esta temporada? Está terminando la primera fase, un formato distinto este año, novedoso en Venezuela. ¿Cómo ves al Magallanes? No, mira, yo vi a los muchachos, lo que es lo más importante, yo creo, que es la autoestima y los deseos. Hay muchos muchachos jóvenes, que eso ayuda mucho, tener muchachos jóvenes, esa juventud siempre ayuda. Y yo veo al equipo bien, de verdad nunca estaba preocupado desde que yo estaba viendo los partidos. Siempre yo, cuando no lo puedo ver, o por lo menos yo lo sigo, estoy viendo los resultados, yo sigo en Twitter a Magallanes y a una cuenta de Magallanes que son como fanáticos, algo así, no sé decirte bien. Y yo siempre he estado siguiendo los partidos y yo siempre decía, es temprano, estamos empezando. Esta nueva ahora, la nueva forma que hay ahora de la liga, yo creo que no lo va a perjudicar en nada, mentira. Yo creo que al final aquí lo que hay que estar es en los playoffs, que yo sé que el equipo va a llegar. Adonis, tú siempre has sido un gran bateador, un gran pelotero, pero a la hora del clutch parece que llega lo mejor de Adonis García. Háblanos un poquito de esa manera de enfocar los turnos decisivos. Recordamos, por mencionar dos nada más, un jonrón que le diste a Buto una vez que el equipo estaba recibiendo un sin hit ni carrera. Y el turno del pasado sábado, Elizario es un pitcher de grandes ligas muy difícil, con un sinker tremendo, y tú te concentraste allí, le pegaste contra la pared y Magallanes logró voltear ese juego. Sí, mira, yo creo que he tenido mucha suerte. Me he sentido muy bendecido porque que he estado aquí en esta organización, he tenido muy buenos momentos, como he tenido malos también, por supuesto. Pero han sido muy buenos momentos, que es lo que yo siempre me lo llevo a mi mente. Yo siempre trato de llevar lo positivo, de tenerme lo positivo en la mente. Y cuando se me dan esas situaciones, yo lo único que hago es que yo pienso en pegarle a la bola. Yo no trato de hacer más lo que puedo. Richard muchas veces me dice, a veces cuando me acuerdo en temporadas pasadas, que me decía, no te apures, no quieras hacer más, no quieras ponerte más peso de que tienes encima. Tú tratas de hacer lo que tú haces en home y lleva lo bueno a home, lo que tú sabes hacer. Y me han salido muchas cosas buenas, que es lo fundamental para ayudar a Magallanes. Del Adonis García, que vino por primera vez a Venezuela y que no había jugado profesional, el Adonis García de hoy, que ya ha jugado en grandes ligas, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué sacas de todo ese recorrido? En positivo, por supuesto, lo que es tu formación como pelotero, como persona, como atleta. Mira, yo creo que lo que más yo he aprendido mucho en terreno, de verdad que sí. Pero ya yo estar el equipo como profesional, la diferencia yo creo de la Adonis que era de ahora es que ahora hay un Adonis más observador. ¿Tú me entiendes? Yo ahorita mismo lo veo, trato de verlo todo, aprender siempre de todo el mundo. Yo creo que no sé si era porque venía de Cuba, que era otro béisbol, ya como que yo me sentía que había un nivel en el cual yo creo que ya yo no debía estar, ¿me entiendes? Y entonces había cosas que yo llegaba aquí y, por ejemplo, yo me ponía a ver a alguien bateando y yo veía, no, está bateando, pero no, yo veía que bateaba, pero a veces no sabía sacar conclusiones. Y ahora ya yo me paro a ver a los muchachos, lo mismo sea un joven, que sea una persona de experiencia, y ya yo soy más observador, ya me doy cuenta, a veces es lo que me ayuda a veces a decirle a los muchachos, creo que estás haciendo esto, que eran cosas que antes en verdad yo no lo hacía, no sabía, no sacaba tantas conclusiones como ahora. Te quería preguntar precisamente por esa vía, Adonis. Tú llegaste acá y debutaste, como dijo mi compañero, en el profesional acá en Venezuela, que tienes unos cuantos años acá. Los peloteros criollos jóvenes han visto tu trabajo y tu ascenso ya al mejor béisbol del mundo. Háblanos un poquito de esa relación, ya que, insisto, te consideramos un criollo más dentro del equipo. Esa relación con los muchachos que apenas están llegando al equipo y están comenzando a dar sus primeros pasos. Sí, mira, yo te digo que ahorita mismo yo trato de hacer con esos muchachos lo mismo que hizo Richard Díaz, como acuerdo que ese fue el último año que él jugó, lo mismo que hizo Andy Chávez, que eran personas que yo llegué aquí, ellos tenían ya años de experiencia en Grandes Ligas, y lo mismo que ellos hicieron conmigo, que de verdad yo le estoy muy agradecido, principalmente a Richard, que me ayudó y siempre estuvo ahí apoyándome. Y ahora es lo que trato de hacer con los muchachos jóvenes, ¿me entiendes? Yo caigo con muchachos a que los venga a conocer aquí, ya yo veo que son compañeros míos y ya para mí son iguales. Yo siempre trato de llevar a todos los muchachos, todos somos del mismo nivel, todos tenemos la misma camiseta, todos hacemos lo mismo. Y ya lo que hago es decirle, mira, yo creo que si haces esto te puedo ayudar más, ¿me entiendes? Y trato de ayudarlo conmigo, me ayudaron a mí. Adonis, hay un caso muy interesante, el de Michael Cáceres, pelotero cubano, que es un caso similar al tuyo hace 5 años. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con Michael recientemente cuando Bravo jugó con Magallanes? Sí, mira, sí, acaso diría que el jueves, cuando yo estoy saliendo, salgo de la habitación mía y voy hacia el ascensor, yo veo que hay un muchacho delante de mí con un bate en la mano, y él entra al ascensor y él pone la mano a esperar que yo entre, y cuando entro lo veo, lo miro a la cara y él me dice, Adonis, y le digo, sí, sí. Y te digo, me dio mucha alegría a verlo, el muchacho que viene también con lo mismo de eso que llegué yo aquí a esta liga, que no habíamos jugado profesional nunca y empezamos aquí. Y te digo, hablé con él, estuvimos hablando un buen rato en el lobby del hotel antes de yo irme. Y pues, como yo no iba a jugar, no, y yo me quedé, dejé ir la van para quedarme conversando con él. Y traté de darle, como decimos nosotros, los tips a él, lo que se debe hacer, los cambios, la diferencia de profesional a Mateo. Y de verdad que me puse muy contento, y yo sé que es un muchacho que viene con mucha hambre, como decimos nosotros, muchos deseos. Y nada, mis bendiciones y mis mayores deseos para él. Para terminar, Adonis, un pelotero muy versátil, en Venezuela te hemos visto en segunda, en tercera, en el left, en el center, en el right. Este año Magallanes, como todos los años, tiene muchos peloteros en distintas posiciones. ¿Estás disponible para jugar las diversas posiciones que hemos visto en el país? Mira, yo estoy aquí y estoy como fue el primer año mío. Yo vengo aquí a ayudar al equipo en lo que haga falta. Yo hablé con Carlos y yo le dije que me diera unos días, ¿me entiendes? Para cuando yo crea que yo me sienta las piernas ya ready completamente, él me puede poner, yo le dije, me pone a jugar donde quiera, con eso no hay problema. Pero sabes que, y te vamos a hacer un comentario ya para terminar la entrevista, estás en un lugar importante en la historia de los importados del Magallanes. Ya es tu quinta temporada con el equipo. Probablemente no conozcas alguno de los nombres que te vamos a mencionar, Bob Darwin, Jay Parker, Clarence Gaston, pero ya Adonis García figura ahí entre ese grupo en los números colectivos, en los números de por vida dentro del Magallanes. No, mira, por eso que digo que es una bendición. Soy una persona que ya, como dije antes, yo salgo a jugar béisbol, nunca he pensado en números. Yo soy una persona que mi papá desde pequeño siempre me decía, juega el juego de hoy como si fuera el último. No piense en que si llevas de 3-0, de 4-0, que si estás bateando 300 o 400. El juego día a día, yo creo que es el que te va a dar el resultado. Y eso es lo que hago. No, en verdad, de verdad, yo nunca pienso en números. Y nada, estar ahí en esos lugares, ¿me entiendes? Por supuesto, me da mucha alegría. Y me hace sentir mejor a mí, pues, y es lo que me ayuda a mí a trabajar más. Pero no lo hago pensando en pasar a nadie, sino en que cuando yo salga el terreno, la afición magallanera sienta, se dé cuenta de que yo lo estoy dando todo por el equipo, ¿me entiendes? Adonis, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora Magallanera. Por supuesto, te deseamos que puedas ser otra vez partícipe de éxitos del Magallanes en esta temporada, que llegues y te establezcas en el béisbol de las Grandes Ligas. Has trabajado para eso y nosotros sabemos que aunque tengas 500, 600 turnos en Grandes Ligas, tú no te vas a olvidar del Magallanes. No, seguro que no, nunca. Mi saludo a toda esa afición magallanera, que verdad que sí. Yo creo que ellos sepan de que yo le estoy totalmente agradecido y que siempre que yo pueda, voy a estar aquí para ayudar al Magallanes. Están en sintonía de La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su dial.

recordando, uno siempre hace la previsión y uno conversando con él y hablábamos justamente de eso, si los peloteros estaban 100% claros de que esta era la última semana de la temporada, digamos, por lo menos de una parte de la temporada, y que el próximo lunes empezábamos nuevamente de cero, y que probablemente muchos peloteros no lo entiendan, como a veces a lo mejor es posible que muchos directivos tampoco lo hayamos digerido completamente, pero bueno, es así. Gracias a Dios, el equipo en este momento está pasando su mejor momento de la temporada, y creo que en el momento justo esperamos poder rematar esta semana, que es importante, para lograr esa posición clave entre los primeros tres, digamos, de ahorita del standing de esta primera etapa, y poder, digamos, tener una segunda etapa un poquito más, no holgada, pero sí más con menos presión, pero más tranquilidad. Roberto, ya comenzaron los cambios previo al juego contra el Caracas el lunes. Ya Magallanes inscribió a Blevins, inscribió al dominicano Chalaza en lugar de Haggerty y de Zach Thornton. Háblanos un poquito acerca de ese proceso que ocurre año a año en la mayoría de los equipos de la liga y que está comenzando en este momento con el Magallanes, con la salida de varios de sus peloteros importados. Sí, este año había varios que venían, digamos, con fecha de vencimiento, si podemos decirlo de esa manera. Ese era el caso de Freeman, de Haggerty, de Thornton, y todos ellos se van la próxima semana. Lo que hicimos, bueno, ya que Thornton, caso específico de él, había lanzado los últimos tres días y no lo íbamos a tener disponible hoy, entonces bueno, se decidió salir, salir al roster un día antes, a lo mejor de lo previsto, para tener a Chalas, que sí lo vamos a tener 100% disponible el día de hoy. De Chalas esperamos que sea de realmente un pelotero un poquito impactante, un pitcher de verdad que debe ser impactante, esperemos no equivocarnos. También está ya en Venezuela, está Clay Rapada, ya lanzó bullpen el día de hoy, él llegó ayer y debe estar listo ya en el transcurso de la semana, quedará listo ya para poder entrar la semana que viene. Freeman juega el día de hoy, ese es su último juego, y ya mañana entraría Viola, que es un pitcher zurdo que también está allá en Venezuela de hace tiempo, y va a entrar por él. Y Donning, su último juego es el próximo fin de semana, cuando va a estar en Miami, y ahí se va a despedir él. Pero ya tendremos aquí en el país a Lively, y puedo anunciar ya que también Lou Ford va a regresar con nosotros, debe estar con nosotros también esta semana. De aquí al jueves deben llegar ambos al país, que solamente están finiquitando su tema de visa, pero ya a más tardar el jueves deben estar ambos aquí en Venezuela, Lively y Ford. Con respecto a Ronnie Cedeño, ayer salió lastimado en el juego en Maracay, y de Adron Chambers, ¿cuál es la situación de ellos? ¿Cómo han ido evolucionando? Mira, con Chambers, gracias a Dios, no hay ningún tipo de problema, solamente, digamos, ya que hemos ganado el último juego y él siente todavía una pequeña molestia en la mano, se ha tomado la previsión a lo mejor de darle el día de hoy, y como mañana estamos libres, dos días más libres, y estar listo plenamente para el día miércoles. En el caso de Ronnie, él se resintió ayer de una molestia que tenía en el hombro, y ahí en este momento está siendo evaluado en Valencia, aprovechando para justamente también el día de mañana libre. No debe ser nada, pero bueno, se están haciendo todos, claro, los chequeos para descartar cualquier problema. Nos dijeron que era el izquierdo. Sí, el izquierdo, exactamente. Y el problema es cuando batea. Entonces vamos a esperar que justamente los chequeos confirmen que no hay ningún tipo de, digamos, de seriedad en la lesión, y después esté disponible ya también para el día miércoles. Con respecto a otras probables incorporaciones, Magallanes va a estar en Miami, Dustin Richardson es uno de los que está por allí, pitcher zurdo. Y los criollos que podrían sumarse a la nave allá en Miami, es decir, venirse con el equipo para lo que va a ser ese regreso de Magallanes desde Miami a Venezuela. Sí, allá va a estar ya confirmado Machi, va a estar disponible allá en Miami ya para lanzar, y desde ese entonces se va a reincorporar con nosotros. Callaspo ya nos visitó, ya practicó el día de hoy, ya se incorporó, digamos, a su proceso de preparación. Ya que va a ser toda esta semana, evaluaremos ya para la próxima semana si es posible que entre en roster o no. Y Carrera debe estar aquí en Venezuela para el día 17. Ya Bruce Rondón también mañana va a lanzar su primer bullpen. Andrés Eloy nos confirmó que va a estar aquí para el mes de diciembre. Y Dionis Guerra también ya probablemente lance en Miami su primer juego, pero estamos esperando que sea el día domingo, que no va a ser un juego, digamos, de campeonato, de válido para el, lo que es el standing, y él no tiene por qué estar en roster, entonces probablemente sea el, va a ser su primera actuación ese día, ya para ya regresar a Venezuela con nosotros y ya de estar listo a disposición del manager. ¿Cómo evoluciona Eduardo Pinto, que también ha estado fuera? Sí, ya él esta semana debe empezar con su actividad de béisbol nuevamente. Ya se descartó cualquier tipo de lesión importante, tipo hernia, ¿no? Solamente una inflamación de la parte inguinal. Y ya está bastante recuperado. Creemos que ya mañana, o aparte a más tardar el miércoles, debe empezar su trabajo de béisbol. Y ya para estar disponible ya la próxima semana también en roster. Roberto, de los peloteros establecidos en grandes ligas, que sabemos que es complicado que puedan venir acá al país a jugar, ¿hay alguno con el cual exista alguna posibilidad de que juegue con el equipo? Con Robinson Chirino hay una posibilidad, lo vamos a ver en Miami, no va a visitar allá, conversaremos con él allá, y yo diría que posiblemente Odor podría ser, digamos, de los que estuvieron más tiempo en grandes ligas este año, ese podría ser el más probable, pero de tener una seguridad no, pero sí puede ser el más probable él. Roberto, tú sabes que en las transmisiones utilizamos mucho una etiqueta en Twitter llamada Magallaneros del Mundo, y a nosotros nos da la impresión de que los magallaneros, no sé si van a llenar el Marlin Park, pero sí sé que van a ser mayoría. Háblanos un poquito del feeling que tiene la organización con respecto a la llamada Serie de las Américas, donde, por supuesto, Magallanes tiene un juego que es oficial y que vale para el torneo con Lara. Sí, es así, el día sábado. Y de verdad que la información que tenemos, que en la semana pasada se ha movido muchísimo la venta. Yo creo que lo que tú dices, que debe ser un espectáculo bastante interesante, sobre todo la importancia de que el juego sea válido, sobre todo el del día sábado, le da, digamos, toda la importancia del caso, ¿no? No solamente al evento, sino al juego en específico. Y creo que es una oportunidad eso para que los fanáticos magallaneros que no viven en Venezuela puedan ver a su equipo en vivo. Roberto, recuérdale a la afición la manera de comprar las entradas. Magallanes regresa a Valencia el viernes contra Caracas, sábado y domingo contra La Guaira. Juegos muy importantes por lo que estábamos hablando anteriormente. Recuerda las opciones para comprar las entradas, si hay venta por internet, ¿cuál es el mecanismo? Sí, ya a partir de mañana están abiertas las ventas al público en las taquillas del estadio. Y por internet también a partir de mañana. Para el día sábado, uno siempre sabe que es, digamos, lo que más busca la gente. Pero cualquier día de la semana pueden comprar también las entradas para, digamos, los juegos en futuro. Desde mañana también pueden comprar para la serie del fin de semana con La Guaira, que como tú decías, si todo va bien, podría ser, digamos, ya una pequeña serie definiendo el primero, segundo lugar. Y entonces son estos 5 juegos que nos quedan esta semana, están definiendo eso, los primeros 3 lugares del standing, si todo va bien, y creemos que van a ser juegos de gran importancia y de gran tensión, y esperemos que las cosas sigan saliendo como han estado saliendo últimamente. Roberto, ¿otros puntos de venta aparte del José Bernardo Pérez? También se está vendiendo en la taquilla del museo y en la taquilla del foro. No tengo los horarios exactamente aquí del museo, pero el horario debe ser el de San Bill, exactamente. Entonces, esa es otra, digamos, opción que tiene el público en Valencia, sin tener que trasladarse a la zona industrial. Pueden comprarla en la taquilla del museo, que es muy cómodo para mucha gente. Roberto, una última cosa, y queremos tener la palabra oficial del presidente del Magallanes. Háblanos un poquito del caso de Adron Chambers, cómo se maneja, si él puede seguir tranquilo acá. ¿Cómo se maneja el caso de Adron Chambers, que ha sido un importado tremendo? Yo nunca había visto un tipo que se envasara 19 veces en 25 turnos, que es lo que ha hecho Chambers, que de hecho ganó el premio del pelotero de la semana. Sí, mira, por los momentos se siguieron, digamos, los parámetros que define la liga para tal caso, ¿no? Se hizo, digamos, su muestra. Esa muestra va a un laboratorio en Estados Unidos, se espera un tiempo que oscila por lo menos entre 10 y 15 días, tengo entendido que es más o menos el tiempo en que esa muestra va y regresa. Al regresar, cuando llegue, digamos, el resultado,

¿Estás pensando en cómo solucionar los problemas de tu motor diésel? Entonces, ¿estás pensando en Ditromac, tu empresa aliada a la hora del suministro de repuestos diésel? Visítanos en nuestra página web www.ditromac.com. Ditromac, algo más que repuestos. En Valencia, la mejor alternativa, precio-calidad para la adquisición de tus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la avenida Sublet, entre la avenida Cedeño y Arismendi en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2669. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, venta de artículos deportivos, tenemos las mejores marcas, fabricamos uniformes y también los mejores precios y lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio PDB Rancho Grande, local número 2, teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Están en sintonía de La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Continuamos, mis amigos, en estos últimos minutos de La Hora Magallanera, por supuesto, con la gran noticia que el magallanero José Altuve ha ganado su primer guante de oro en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que José Altuve, guante de oro como segunda base en la Liga Americana. Así que vamos a ver, José Altuve, entonces guante de oro también, lo ganó el venezolano Alcides Escobar y esperamos que también Salvador Pérez pueda anotarse con su guante de oro. Vamos a invitarlos a una actividad que va a tener el Museo del Béisbol el día 22 de noviembre. La entrada va a ser de 1.500 bolívares. Allí Miguel Cabrera va a exhibir su triple corona. Así que una bonita oportunidad, repito, el día domingo 22 de noviembre para compartir allí con Miguel Cabrera, quien va a exhibir su triple corona en el Museo del Béisbol en el Centro Comercial Sanville en Valencia. También saludamos al señor César Paparoni, gran amigo de la casa. El Aras La Primavera, el Aras de la Nueva Era, uno de nuestros distinguidos patrocinantes en La Hora Magallanera, Manchester, rumbo al Clásico Internacional del Caribe. Y en el restaurante Pellac, allá en Plaza Las Américas, los invito a que disfruten miércoles y viernes de lo que será los dos encuentros entre Caracas y Magallanes. Lo van a pasar de lo mejor allá en el restaurante Tepeyac. Algunas informaciones ya para terminar con La Hora Magallanera, no nos va a dar tiempo de leer los tweets, tenemos muchísimos, pero como es costumbre al finalizar nos vamos a sentar un rato a responderles uno a uno cada una de sus inquietudes. La rotación del Magallanes para lo que resta de esta semana, Jake Dunning va a lanzar mañana contra el equipo Caracas acá en el Parque Universitario, el viernes en Valencia Jesús Zambrano, quien ya le ganó a los Leones la semana pasada, va a volver a lanzar ante el Caracas, y en los juegos donde probablemente ya Magallanes se esté jugando el pase a la clasificación del mes de enero contra los Tiburones de La Guaira, sábado y domingo en Valencia con Lorenzo Barceló y Bobby Blevins. Así que Dunning, Caracas en Caracas, Zambrano contra el Caracas en Valencia, sábado y domingo Barceló y Blevins contra los Tiburones de La Guaira en Valencia. Los movimientos del roster de los Navegantes del Magallanes, salieron Mike Freeman, quien vamos a extrañar muchísimo, fue un importado tremendo para Magallanes, contó y que comenzó muy mal jugando en una posición que no es la posición que él ha jugado a lo largo de su carrera. Sin embargo, Freeman se va con 19 carreras empujadas y ayer nos regaló una joyita en el jardín izquierdo con un out en el noveno inning que ayudó a preservar la victoria del equipo Magallanes 2-1 ante los Leones del Caracas. Ismael Guillón sale del roster, David Martínez debe viajar a los Estados Unidos, entre 1 y 2 semanas será la ausencia de David Martínez y lamentablemente se acabó el espacio para el zurdo Yoander Méndez. Nos demostró muchísima calidad en sus presentaciones acá en Venezuela, ojalá lo podamos ver en un futuro, pero tengan ustedes la seguridad que Yoander Méndez a corto plazo estará en el béisbol de las Grandes Ligas. Entran en el roster del Magallanes el jardinero Kevin García, el pitcher derecho Luis Martínez, Antonio Senzatela, tengan ustedes la seguridad que va a ser una sensación este joven pitcher derecho con el Magallanes, Antonio Senzatela, recuerden ese nombre, ya va a comenzar a aportar al Magallanes de manera importante, y el dominicano Pedro Viola también va a ingresar al roster de los Navegantes, o ingresó al roster de los Navegantes del Magallanes. para la para esta semana, que va a continuar mañana para el Magallanes. Repetimos, miércoles en Caracas contra los Leones, viernes en Valencia contra el equipo de los Leones, también sábado y domingo contra los Tiburones de la Guaira. Magallanes ha ganado 5 en fila y tiene una posibilidad muy amplia de terminar en el primer lugar, lo que le garantizaría de una vez la clasificación a la siguiente fase. Recuerden que Magallanes va a jugar el día 21 de noviembre en el Marlins Park allá en Miami, y vamos a dedicar el programa de dentro de 2 semanas a los magallaneros del mundo que tanto nos apoyan y están día a día en sintonía del circuito radiofónico de los navegantes del Magallanes. Por lo pronto nosotros tenemos que despedirnos, el próximo día lunes regresaremos. Si el equipo sigue jugando así, probablemente regresaremos celebrando ya la clasificación del equipo Magallanes hasta el mes de enero. Si Magallanes, recuerden, el torneo, la primera parte termina el día domingo. Llegando primero se clasifica ya matemáticamente, llegando segundo yo diría que un 90-95%, y llegando tercero también hay una posibilidad muy amplia que por más que el equipo no pueda tener una buena segunda parte, ya esto asegure la participación en enero. Pero lo que quiere el equipo Magallanes, por supuesto, es ganar esta primera parte del torneo. Se está jugando un buen béisbol y eso en este momento es posible. Nosotros, mis amigos, nos despedimos en la Hora Magallanera con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing, RCR Deportes, Ignacio Muñoz en los controles. Hablamos para ustedes, Giner García y un servidor, Carlos Feo. Sigan con nosotros, ya viene el Big Leaguer Damaso Blanco en la esquina caliente. Buenas noches. La Hora Magallanera fue una presentación de Nuevas Punch de Munchi, que Munchi este momento. Aras la Primavera, el aras de la nueva era. Liberty Electronic en papelería y computación, tu mejor opción. Inversiones Galibal, compañía anónima en Valencia, limpieza más allá de tu hogar. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia, todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la casa del atleta integral. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terraza de Excesus en Valencia, próxima inauguración. Y Casa Danu, todo en lencería para el hogar, agente autorizado, ama de casa en Plaza Las Américas, en Caracas. Fanáticos, por hoy culmina la Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.